Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Empezamos el programa número 182 y lo hago dándoos las gracias. ¿Por qué? Pues no solamente por estar ahí como cada semana, fieles a la cita, sino también por la cantidad de palabras bonitas que nos habéis enviado en referencia al último programa que hicimos, el especial Halloween, Noche en la Catedral Maldita. Y es que os ha encantado el programa y nosotros estamos felicísimos de que así haya sido. Y por supuesto, este programa esperamos que también os guste tanto o más que el anterior. En esta ocasión vamos a comenzar con una invitada que nos va a hablar de su último libro, Hijos del Cielo. Un tema muy interesante y muy documentado por la periodista Cristina Martín Jiménez. También vamos a hablaros de unas catacumbas. Vamos a sumergirnos en ese lugar tan sombrío y húmedo como es una catacumba y vamos a viajar concretamente a las catacumbas de los capuchinos, por supuesto con Aluriel Vera. Y como no puede ser de otra forma, también tendremos nuestras secciones habituales, la actualidad y el consejo de la semana. Os recuerdo que nuestro hashtag de esta semana es almohadilla canal del misterio 182, que nuestro email es contacto@canaldelmisterio.com y nos puedes escuchar, si estás en Valencia, desde la 97.7 Valencia Radio FM, o si quieres escuchar desde cualquier otra parte del mundo, puedes hacerlo también a través de Misterio FM. Ya sabéis, misteriofm.com. Y ahora, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Comenzamos el programa de esta noche hablándoos de la relación que desde la antigüedad ha habido entre el cielo y la tierra, con un libro titulado Hijos del Cielo. Este libro es un libro revolucionario, único y polémico, ya que en él Cristina Martín, periodista de investigación de larga trayectoria, aborda la estrecha conexión entre el cielo y sus múltiples manifestaciones y la tierra. Y, por supuesto, esta noche está con nosotros para hablarnos de este maravilloso libro. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Bueno, Cristina, eres periodista, escritora sevillana, eres la autora del primer libro publicado en el mundo acerca del Club Bilderberg y además estás considerada pues una experta mundial en este club y requerida además continuamente como conferenciante para hablar de él. Y esta noche estás con nosotros, como decía, para hablarnos de tu última obra, Hijos del Cielo. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Nuria, pues la verdad es que sin darme cuenta, al final pensé que solamente iba a escribir un libro sobre Bilderberg, que se publica en 2005, el primer libro que se publica sobre la temática en todo el mundo, uh-huh. Y finalmente han sido 13 años de investigaciones y una tesis doctoral. sea, me he hecho doctora con el Club Bilderberg, he estudiado, inesperadamente, he estudiado las conexiones que existen entre los miembros del club y los grandes conglomerados de información, que son los que manejan el mensaje, los que deciden qué nos cuentan, qué no nos cuentan, de qué nos van a informar y de qué no. Y precisamente fue en la última investigación que así más a fondo que hice para la tesis, cuando me di cuenta de que los grandes miembros del Club Bilderberg estaban destinando grandes fondos de inversión a la conquista del espacio, y que no estaba ocurriendo desde hoy o desde ayer, sino que llevan décadas desde la Guerra Fría. Con lo cual me di cuenta que el tema era muy importante y que había un fraude informativo enorme que tenía que denunciar, muy a mi estilo. Tú ya sabes que a mí me gusta sacar lo prohibido, lo que no quieren que conozcamos. Así que me puse a investigar sobre las conexiones que tiene todo lo que te he adelantado. Porque, como tú dices, el ser humano siempre ha tenido esa necesidad, ¿no?, de comunicarse con el cielo, esas ganas, esas ansias de mirar hacia arriba y obtener una respuesta, ¿no? Sí, eso es lo que he descubierto. Pensaba que el anhelo de cielo, como yo lo llamo, era una cosa de contemporánea, de la nueva era espacial, de la era espacial, y sin embargo es que está inscrito en nuestro ADN, Nuria. He buscado todos los libros más antiguos de cada civilización, de Sumeria, junto con todas las tablillas que se han ido traduciendo, de Mesopotamia, de Egipto, los griegos, los romanos, la cultura japonesa, India, China, el mundo contemporáneo, y todos en todas las épocas, el hombre, el ser humano, la mujer, sobre todo, que también hablaremos de la mujer, ha mirado al cielo y ha sentido ese vínculo tan potente que ha dejado reflejado en el arte, en todos sus libros sagrados, en sus canciones, en nuestras oraciones. Date cuenta que nosotros vivimos en una cultura cristiana, y la oración que, según la tradición, enseña Jesucristo es el Padre del cielo y de la tierra, ¿no? Empieza hablándole al Padre del cielo. Siempre existe esa conexión y es común en todas las culturas y en todas las épocas. Volvemos a lo que acabas de comentar, a las mujeres, porque hay un capítulo en tu libro que titulas Mujeres al mando, y es que en la antigüedad pues eran las consideradas guardianas del conocimiento, ¿no? Sí, fíjate que hay una frase en uno de los libros que utilizo como referencia, que en la Biblia, en la que dice: cuando los hijos del cielo se casaron con las hijas de los hombres. Los hijos del cielo eran los dioses, ¿no? Hablan de los dioses. Entonces, la Biblia habla muy poco de los dioses. Ya pasa de largo, ya se empieza a escribirse en el 900 antes de Cristo. Tengo que irme a documentos más antiguos. Y quienes me hablan mejor de los dioses son, por ejemplo, los japoneses o los hindúes, que para ellos lo consideran su historia sagrada. O sea, para Japón es un patrimonio la era de los dioses, que así es como empiezan sus libros sagrados, los más antiguos. Y ahí nos cuentan que realmente, cuando descienden del cielo, los llamaban dioses porque la palabra Deus significa brillante, tenían una inteligencia sobresaliente. Cuando descienden del cielo a la tierra, según todas estas antiguas tradiciones, a las primeras que eligen para transmitirles el conocimiento es a las mujeres. Las mujeres somos las que recibimos la ciencia, date cuenta que la agricultura, la ganadería, todas estas artes secretas tienen nombres de mujer, con lo cual ya nos están diciendo mucho de quiénes eran las que dominaban los secretos de sembrar el cereal, los secretos de domesticar al ganado, el de la caza, el de la guerra. Conjunto con esto también aprendieron los secretos de manejar las hierbas medicinales, de dar, y sobre todo el gran poder que tenía la mujer, Nuria, era el de dar a luz. La fertilidad, las primeras diosas terrestres que se adoran, hay miles de figuras en las que los pechos son muy protuberantes, las caderas anchas, porque se alaba la capacidad de dar vida. Ese es el primer poder que se ejerce sobre la tierra, el de la mujer. Lástima que, bueno, Parece que ahora estamos intentando recuperar, ¿no?, ese poder que nos habían quitado con el patriarcado este que hemos vivido durante tantísimos años, ¿no, Cristina? Pues sí, realmente he descubierto también el momento en el que las mujeres pierden el poder, y es cuando nos lo cuenta Japón de nuevo, ¿no?, en su libro sagrado. Y es cuando la última narradora de historia, la última que atesoraba la memoria oral de Japón, la sacerdotisa narradora, transmite el conocimiento antiguo a un hombre, al secretario real, y lo dejan por escrito. Según estos documentos, estas crónicas antiguas, nosotras perdemos el poder cuando llega la escritura, cuando llega una nueva técnica que deja por escrito pues todos los milenios anteriores, que aún la ciencia aún no sabemos cuánto tiempo atrás, cuándo comienza la civilización en la Tierra. Hablamos de Sumeria, de 7.000 o de 10.000 o de 5.000 años antes de Cristo, pero aún no está fehacientemente fijado. Pero es la escritura la que nos hace perder el poder, Nuria. Vaya, vaya. Tú nos hablabas de civilizaciones muy antiguas, pero ¿cómo era esa comunicación entre el cielo y la tierra en la antigua Mesopotamia? Pues la comunicación se establecía, cuando hablo de cielo en el libro, hablo de dos tipos de cielo, ¿no?, según los escritos que me he encontrado. Uh-huh. Uno, digamos, es la conexión material, que nos hablan de que hay planetas, incluso hay poemas, que incluyo el poema del rey Etana, que ascienden un águila. Todos estos pájaros míticos, el águila, el dragón, son sinónimos de naves, ¿no? Era como se referían ellos a las naves, ¿no?, en sus crónicas poéticas. Asciende al cielo y en el águila para viajar a otros planetas, y cuenta, tasativamente describe cómo la Tierra se va haciendo más pequeña y cómo la Tierra es redonda, cosa que olvidamos con el paso del tiempo, y hasta que no, hasta que Cristóbal Colón no descubre o redescubre América, no sabíamos que la Tierra era redonda. Entonces hay una conexión material, viajan en naves, en astronaves, y describen la inmensidad de vida en otros planetas y en la Vía Láctea, y después hay una conexión espiritual. Por eso yo hablo en el libro de Dios con mayúscula y Dios en minúscula, y dioses en minúscula o diosas en minúscula. Las diosas son seres brillantes, como he dicho, inteligentes, con conciencia, y Dios es el Dios que está buscando ahora la física de vanguardia, con la teoría de cuerdas, la famosa teoría del todo que anhelaba descifrar Albert Einstein, ¿no? Sí. Una inteligencia cósmica que ha tendido hacia el orden y hacia el amor, en vez de tender hacia el caos. Esa es la gran pregunta que se hacen hoy los físicos, que se han vuelto unos místicos, casi sacerdotes, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué ha prevalecido el amor cuando el caos tenía las mismas posibilidades de prevalecer? Entonces esa es la conexión que se establece, conexión a través del alma cósmica o conexión física a través de naves que exploran todo el universo en la antigüedad. Cuando hablas de naves, estamos hablando de naves extraterrestres. Fíjate que el Pentágono ha tenido que reconocer, eso ha sido una noticia que publicó The New York Times hace ya un año. El Pentágono se ha visto obligado a admitir la procedencia interestelar de las naves brillantes que se ven en el cielo. Eso ha sido un avance frente a esta época de secretos que antes he reseñado, ¿no? Este fraude informativo de esta ocultación del tema más trascendente de la humanidad, saber que no estamos solos, saber que el eslabón perdido proviene del cielo, tal como concluyo yo en estas páginas, y saber que vamos a explorar de nuevo, que vamos a explorar, y que esta aventura no va a ser solamente material, no va a ser solamente geográfica del cosmos, sino que también es una aventura espiritual, porque nos va a traer los códigos para recordar quiénes somos y de dónde venimos. Así que estas naves están, hay una parte, Nuria, que me parece muy interesante, que es cuando ahora está ocurriendo, que muchos astrónomos, muchos financieros están hablando sin miedo a ser estigmatizados y están hablando claramente de que efectivamente hay vida más allá, y no solamente más allá, sino que estamos siendo visitados desde hace décadas por naves procedentes de fuera de la Tierra. Uh-huh. En la página 31 del libro, en la página 32, no sé si lo tienes a mano. Sí, sí, sí lo tengo. Si voy quieres, a buscarlo, voy a buscarlo. ¿Lo tienes? Sí, sí. Vale, página 32. Página 32, porque este es una entrevista que le hacen a un multimillonario, a Billow, sí. Que está colaborando con la NASA, tiene todos los papeles desclasificados, todos los documentos secretos en los que la CIA analiza el encuentros de la tercera fase o cómo ha sido las luces que se han visto en el cielo, analizan todos estos documentos y se los dan a él porque él está colaborando con la NASA para desarrollar esta carrera. Si quieres, yo hago del periodista y tú haces del señor Billow. Perfecto. Para que veamos cómo están ya los financieros hablando sin cortapisa de que esto es una realidad. Perfecto. A ver, señor Billow, ¿cree que en nuestros viajes espaciales encontraremos otras formas de vida inteligente? No hay que ir a ninguna parte. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos encontrarla aquí? ¿Dónde exactamente? Justo debajo de nuestra nariz. ¿Y no es arriesgado para usted decir en público que cree en ovnis y alienígenas? Me importa un comino. ¿No le preocupa que algunas personas digan, ¿has oído a ese tipo? Parece que está loco. No, no, no me importa. ¿Y por qué no? No va a cambiar la realidad de lo que sé. Impresionante. Es tremendo, ¿eh? Impresionante. Es tremendo. Y un poco más abajo leemos las afirmaciones del millonario. Se basan en estos datos confidenciales que tiene de la CIA. Claro. Y dice, ha habido y existe una presencia extraterrestre en la Tierra. Esto es tremendo. Esto es una revolución a nivel espiritual y de conocimiento humano. Tremendo, Nuria. Pero fíjate, Cristina, que yo, de verdad, sinceramente, no me había enterado de la afirmación que dices que ha hecho hace un año el Pentágono referente a estas naves y su procedencia. Es que esa es la cuestión, Nuria, esa es la cuestión. A mí me gusta siempre traer temas que están ocurriendo, que a veces pasan debajo de nuestra nariz y que no llegan, porque la difusión... Claro, claro. No efectúan esa difusión, nos tienen entretenidos con programas bastante tontos e infantiles y no nos cuentan, no abren un informativo con esto, cuando uh-huh. Esto es un tema trascendental. Claro, es que ¿cómo no? ¿Cómo no se abre un informativo con algo así, con una afirmación de esta índole, ¿no? No lo entiendo. ¿Y dónde salió publicado? ¿De qué forma? En The New York Times. Pues fíjate que lo tienes en la página 30 del libro. Uh-huh. Y además también emitieron un vídeo. Es que emitieron un vídeo donde se ve una de las astronaves grabadas por este programa secreto. Hay un programa secreto desarrollado por el Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que fue lo que sacó a la luz del New York Times, y se ve perfectamente como esta nave brillante, la nave, el brillo de los dioses, circulando por el cielo a una velocidad inaudita, y como los pilotos que están grabando el vídeo que la captan están diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, es lo que hablamos, ¿cómo no ven informativos con claro, esto? Claro, claro. Impresionante. Bueno, vamos a volver al libro y a las civilizaciones antiguas. En este lugar vamos al capítulo donde nos hablas de la cultura griega y romana y cómo han vivido esta comunicación entre el cielo y la tierra. Y nos pones pues varias fotografías de diferentes obras de arte en las que ya aparecen estas naves voladoras, como por ejemplo la Madonna del Ufo. Sí, bueno, la Madonna del Ufo es otro cuadro impresionante, Una de las personas que a mí, bueno, la persona que a mí me pone al corriente y me enseña a una metodología científica a leer los documentos fundacionales o las crónicas del pasado de cada cultura es un cura católico, pero bastante peculiar. Sí. Imagínate un cura que acaba con el sobrenombre del cura de los ovnis. Vaya. Y que él también y que él también tuvo muchos problemas dentro de la iglesia por contar lo que estaba contando. Claro. Y él tenía en su San Juan, en la entrada de su casa, tenía el cuadro de la Virgen, la Virgen con San Juan, que más conocida como la Madonna de Bufo. Sí. Porque este cuadro aparece la Virgen, obviamente, y detrás tiene una astronave brillante. Y estamos en el siglo XV, en el Renacimiento florentino. Con lo cual, supuestamente, es una nave que cronológicamente no tendría que estar ahí. Claro. Y sin embargo está. Claro. Y se ve clarísimamente que es una nave. No da lugar a dudas, vamos. No, esta está, la tenemos en el cuadernillo de foto central del libro. Y también analizo en la página 270, lo analizo todo, porque además esta obra se atribuye a Sandro Botticelli, es uno de los autores que se atribuye, que era íntimo amigo de Leonardo da Vinci. Sí. Leonardo da Vinci y sus diseños también iban encaminados, como cuento en el libro, él también sintió el anhelo del cielo. El hombre de Vitruvio, ese hombre, porque en ese momento percibían que la Tierra era cuadrada, lo imperfecto era cuadrado, el hombre era cuadrado y lo perfecto tenía forma esférica, redonda. Con lo cual, él empieza a preguntarse, bueno, porque ya sabían, ya había visto por Galileo Galilei, ya había descubierto que en la Luna había triángulos, había montañas, que no era un círculo perfecto. Uh-huh. Estamos en una época de revoluciones cognitivas también, en el Renacimiento. Y él empieza a diseñar artículos para naves, astronaves, para poder volar. Y los diseños de Leonardo da Vinci, que ocurren en el mismo momento en el que Sandro Botticelli pinta esta nave, pues nos está diciendo que ellos seguían viendo astronaves en el cielo. De hecho, hay crónicas que lo documentan, como lo que ocurrió en el 1561 en los cielos de Núremberg y en el cielo de Basilea, en el 66. Es una que incluso los testigos vieron una batalla sí, campal en los cielos entre astronaves que disputaban, no sabemos qué, porque claro, no quedó comunicación de aquello, claro, pero que muchos de los restos de ese combate cayeron al suelo. Y yo me pregunto dónde acabaron. Se supone que en el Vaticano, porque aquello fue interpretado como una señal de los cielos. Uh-huh. Así que nos queda mucho por descubrir de nuestra propia historia. Uh-huh. Hablando del Vaticano y de la Iglesia Católica, en el libro hace referencia también a las apariciones de la Señora del Cielo, o también conocida como Virgen María para algunos. En concreto también hablas de lo que es la aparición de la Virgen de Guadalupe. Cuéntanos un poquito sobre esto. Claro, es que son enigmas y misterios apasionantes para la historia y para el ser humano. Date cuenta que la guadalupana aparece justo cuando llegan a México los conquistadores o los descubridores. Y el lugar donde se aparece la guadalupana aparece en un disco resplandeciente, aparece en una astronave. Sí. Y Juan Diego, que era un pastorcillo sencillo, este tipo de apariciones marianas siempre ocurren a pastores muy sencillos, a niños incluso, como la aparición de Fátima. Uh-huh. Gente con personas puras, ¿no? Recuerda la frase de Jesús: si queréis subir al cielo, tenéis que ser como niños. Sí. Con sí, lo cual, sí, estas apariciones aparecen a gente muy sencilla. Entonces estaba Juan Diego paseando por el campo, ve una luz y una señora que sale de aquella luz, se posa en una roca y le habla. Dice: Juan Diego, ve al arzobispo y dile que construya aquí una iglesia para el culto de la madre universal, ¿no? De la madre eterna. Juan Diego va y como es un pobrecito campesino, pues nadie le hace caso. El arzobispo le pide pruebas. Vuelve a encontrarse con la señora y la señora dice: está bien, ven mañana, el arzobispo obtendrá las pruebas que está pidiendo. Uh-huh. Entonces vuelve otra vez al cerrito del Tepequet y ve, habla con la señora y le dice la señora: recoge esas flores. Algo ya bastante mistérico, porque no era una época en que las rosas aparecieran, ya que era invierno, no era época de flores. Sí. Y él coge con la tilma las flores, con su tilma, con su chaquetilla, con su manta, recoge las flores y se las lleva al arzobispo. La sorpresa fue que cuando despliega la tilma, las flores se habían convertido en un cuadro, una imagen que hoy se venera en la Basílica de la Guadalupana, una imagen de una señora en actitud de rezo, y fue lo que convenció al arzobispo para convertir ese lugar, ese montecito donde se había aparecido, en un lugar de culto. Pero lo interesante, Nuria, es que era el mismo lugar en el que los nahuales, los antiguos padres de la cultura mexica, de los mexicanos, era el mismo lugar donde ellos llevaban siglos adorando a la Madre Universal. Uh-huh. Con lo cual se establece de nuevo ese vínculo con la eternidad, con la Madre Eterna. Una madre no puede tener 2000 años, una Madre Eterna, una Madre de la Creación no puede tener 2000, ni 1000, ni 5000 años. Se supone que lo eterno es eterno. Sí. Y de esa manera se establece una conexión entre el mundo antiguo, mexica, con el mundo, con el nuevo mundo que venía de Europa. Uh-huh. Y aún hay más misterios en los ojos de la Guadalupana, que lo dejamos a los lectores, porque la Guadalupana sigue ocultando muchos misterios. Uh-huh. ¡Qué maravilla! Bueno, continuamos con el libro, seguimos avanzando en él y llegamos pues a un personaje que también estaba interesado en la conquista del cielo y que de hecho se construyó incluso una nave, Hitler. Hitler. Otra parte interesante de nuestra historia. Vaya. Porque tú sabes lo que hace Hitler. Hitler quiere ser el rey del mundo. Mm. Quiere que lo llame el Zeus, ¿no? El dios del Olimpo. ¿Y qué es lo que hace Hitler? Pues Hitler manda a sus comandantes, manda a sus grandes militares a recorrer la India y el Tíbet en busca de estos documentos que yo incluyo en el libro, que yo trato en el libro, porque en estos documentos se hablaba de la construcción de vimanas. Vimanas eran naves voladoras, las astronaves de los antiguos dioses, de los dioses de la antigüedad. Sí. Entonces ellos, sus hombres recorren toda la India, recorren el Tíbet y llegan a Alemania pues esta documentación y empiezan a construir aviones y artefactos de combate como el Haunebu, que fue diseñado para conquistar la Tierra, vamos, y que sigue el diseño también de muy similar al que a los diseños de Leonardo da Vinci, y date cuenta que a punto estuvieron. Supongo que darían con el libro del rey Boja, que está aquí en Hijos del Cielo, donde el rey Boja cuenta cómo se construyen las vimanas, pero dice, hay algunos secretos que no voy a contar en este libro, porque es muy peligroso que esta información caiga en las manos equivocadas, ya que estas armas darán la victoria en la guerra a cualquiera que pueda construirla. Así que fíjate que de nuevo son los documentos antiguos los que hacen avanzar el campo militar y que a punto estuvo de hacerle conseguir a Hitler la conquista de toda la Tierra. Son muy importantes estos documentos, Nuria, son muy importantes. Y no hay que tomarlos a la ligera, son claro. Nuestra historia, vamos. Claro. Ya casi al final del libro planteas una pregunta brutal y es que si seremos una fantasía primitiva para la humanidad del futuro, Cristina. ¿Tú realmente lo crees así? Claro, yo es que me rebelo contra eso. Me rebelo porque ahora hay una corriente que afirma que los dioses no los hemos inventado nosotros. Uh-huh. Claro, yo creo que quien no tiene información y que quien no se preocupa en informarse puede afirmar este tipo de cosas así a la ligera. Sí. Pero yo como doctora en comunicación, para mí los textos son fundamentales. Uh-huh. Los textos antiguos son nuestra identidad, son los que nos da poder. Son los que Bilderberg, la élite, han estado ocultando todo este tiempo. para poder manejarnos mejor, para manipularnos como ovejas, para que la identidad es poder. Ocultar esa historia antigua es quitarnos a nosotros el poder. Con lo cual, que digan que los dioses antiguos no existieron y que nos los hemos inventado, yo me provoca mucha rebeldía y me provoca tristeza que algunas personas lleguen a creérselos y se pierdan esta historia apasionante de nuestra vida, claro. De la vida de la humanidad. Porque con lo cual, yo me pongo en ese momento. Dentro de 3.000 años dirán que nosotros no existimos, que somos fantasía, claro. que somos literatura. Nosotros estamos vivos. Sí. tenemos que reclamar quiénes somos y tenemos que contarles a las personas del futuro como han hecho todos estos sabios que aparecen en mi libro, en Hijos del Cielo. Lo dejaron por escrito con la intención de que nos lo tomásemos en serio, de que no pensásemos que eran fantasía y que eran invenciones. Claro. Así que, Nuria, tenemos que contarlo. Desde luego, y para eso estás tú, que además lo haces tan bien, Cristina. Gracias. ¿Realmente, actualmente, existe todavía, aunque a lo mejor de una manera más oculta, ¿no?, que en el pasado, esa guerra por lo que es la conquista del espacio? Claro, es que actualmente es lo que está pasando. Esto es lo que realmente va a cambiar. La conquista del espacio es lo que realmente va a cambiar el juego geopolítico en el mundo. Lo que va a acabar con el nuevo orden mundial que diseñó el establishment y las élites después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que desembocaron en las reuniones de Bilderberg y en todo este sistema de guerra. Hace escasos 3 meses, Trump inauguró el primer ejército del espacio en la Tierra. China ha manifestado que quiere liderar la carrera espacial. Por primera vez, un país islámico se apunta al desafío. Los Emiratos Árabes Unidos ya también están desarrollando su programa. El año que viene quieren estar pisando la Luna, en el 2019, y en el 2021 también quieren estar aterrizando en Marte. La directora de la NASA ha dicho que en 20 años va a haber una colonia en Marte y que eso solamente va a ser el punto de salida para explorar todo el cosmos. Con lo cual, realmente, quien controle, quien se ponga a la cabeza de esta carrera espacial, de esta exploración, realmente va a ser el que tenga algo que decir en el futuro, ¿no? Esto viene a ser como el que tenía la bomba atómica era el que podía decir algo en el mapa geopolítico. Pues quien pueda decir, quien lidere, quien tenga capacidades de estar en esta carrera, pues tendrá voz y voto en la Tierra, y quien no, pues se quedará atrás. Así que el futuro, por lo visto, está en el cielo, está allá arriba. El futuro está en el cielo porque el pasado viene del cielo, y esa es la conexión tan interesante, claro, que aparece en el libro, ¿no? El futuro, porque vamos a la búsqueda de nuestros orígenes. Si todos estos astrónomos y todas estas personas que están, estos millonarios financieros, los de Amazon, que están implicados, Elon Musk con Tesla y SpaceX, donde también se acaba de invertir el señor Soros, Jeff Bezos de Amazon, su proyecto Blue Origin, Richard Branson de Virgin, Mark Zuckerberg de Facebook, todas estas personas que ya están hablando abiertamente de las evidencias y de que saben que nuestro origen, es obvio, nuestro origen viene del cielo. Y como curiosos que somos, vamos a la búsqueda de nuestros padres y nuestras madres. Claro. Date cuenta que el cosmos nos descubrió a nosotros antes de que nosotros vayamos a descubrirlo. Y que en muchos planetas, dejando ya volar la imaginación y las deducciones científicas en base a toda la documentación con la que contamos, pues en otros planetas también tiene que haber informes sobre la Tierra. Porque si no dejamos de ser explorados, ahí fuera hay muchos planetas que tienen más información de la Tierra que nosotros mismos, que hemos olvidado todos nuestros orígenes. O sea, es que es una aventura intelectualmente fascinante. Claro. Bueno, lo que está claro es que quien conquiste el cielo tendrá el poder. Exactamente, quien conquiste el cielo tendrá el poder. Lo que pasa es que en el cielo hay mucho rivales. No creo yo que vaya a ser fácil que nos dejen entrar en el consejo de los dioses, ¿no? Hay muchos rivales, con lo cual nos queda una aventura larga y toda una historia por escribir. Tenemos los libros en blanco, toda una historia por escribir, Nuria. Bueno, Cristina, lo dejamos aquí, porque yo contigo estaría toda la noche, la verdad, es un placer escucharte y desde luego desde aquí recomendamos que la gente obtenga tu libro Hijos del Cielo de MR Ediciones y ya sabéis, queridos misteriosos, la escritora es Cristina Martín Jiménez. No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Cristina, ha sido un placer tenerte esta noche aquí con nosotros y espero que en un futuro nos visites para contarnos sobre el Club Bilderberg. Pues cuando tú quieras, Nuria, el placer ha sido mío. Un beso para ti y para todos tus oyentes. Y bueno, hagamos equipo con Hijos del Cielo, que tenemos mucho poder y mucho brillo. Claro que sí, ahí estaremos. ¿Tienes alguna página web, alguna forma de contacto? Sí, yo estoy en todas las redes. Mi página web tiene mi nombre, cristinamartinjiménez.com. Después en Facebook estoy como cristinamartinjiménez/escritora. Uh-huh. Y en Twitter e Instagram me podéis encontrar como chrismartinj. Ahí estamos colgando todas las fotos y oye, y espero que me mandes una foto tuya con el libro, ¿eh, Nuria? Hombre, por supuesto. Por supuestísimo. Bueno, Cristina, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros esta noche y hasta dentro de muy poquito. Un abrazo, hasta pronto. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Pues nos encontramos ya en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con la primera noticia que nos traes esta noche y el titular dice lo siguiente. Encontraron en Italia la tumba de un niño vampiro. Así es, Nuria. Fue en un asentamiento romano el pasado verano, en la necrópolis dei Bambini, o cementerio de bebés en castellano, en Lugnano, Italia. Allí hallaron los restos de un niño de 10 años que recibió sepultura hace 1600 años, con una piedra en la boca. Según las pruebas, el conocido como el vampiro de Lugnano padecía malaria en el momento de su fallecimiento. Se cree que la piedra en la boca, que tiene marcas de dientes en la superficie, se colocó de manera intencional, tal vez para evitar que se propagase su enfermedad al resto de la comunidad. Recordemos que según textos religiosos y médicos medievales, se creía que los no muertos difundían la pestilencia y chupaban la vida que aún quedaba en algunos cadáveres que lo rodeaban. Así se mantenían hasta que conseguían la fuerza suficiente para volver a las calles. Entonces, para evitarlo y acabar con él, había que retirarle la mortaja de la boca y colocarle algo incomestible, como una piedra. Uh-huh. La tumba del niño es una de las últimas 5 sepulturas halladas en ese asentamiento, donde hay decenas de cuerpos y evidencias de prácticas de brujería, como huesos de sapo, garras de cuervo y calderos de bronce. Este tipo de entierros han sido localizados en lugares tan dispares como Venecia, donde en el 2009 fue encontrado enterrado el cuerpo de una mujer del siglo XVI con una piedra en la boca, bautizada como la vampira de Venecia. Y en 2017 fue hallado en Inglaterra el esqueleto de un hombre del siglo III o IV, sepultado boca abajo y con la lengua cortada y reemplazada por una piedra. Otros métodos que fueron utilizados son el desmembramiento de cuerpos y la presencia de estacas en el corazón. En el mundo romano esto era algo muy preocupante y en algunos casos llegaron al extremo de emplear la brujería para evitar que el mal o lo que sea que contaminase el cuerpo salga de él. Como siempre, Nuria, la realidad supera la ficción. Y tanto, y tanto. Siguiente titular. la herramienta de inteligencia artificial de Google ha sido capaz de distinguir correctamente el cáncer de mama metastásico el 99% de las veces. Sí, Nuria, es una muy buena noticia. El equipo estrenó un algoritmo para detectar las características de los tumores que han llegado a metástasis, que son particularmente difíciles de detectar. La tasa de acierto del 99% es superior al rendimiento de los patólogos humanos, y el algoritmo también fue mejor a la hora de encontrar pequeñas metástasis en diapositivas individuales, cosa que los patólogos humanos pueden pasar por alto hasta en el 62% de los casos. El algoritmo redujo a la mitad el tiempo necesario para revisar una diapositiva en promedio, reduciéndola a solo un minuto por diapositiva. Actualmente la herramienta únicamente detecta el cáncer de mama, por lo que suponemos y esperamos que Google seguirá trabajando en ella con el fin de que sea más efectiva y capaz de detectar la enfermedad en otras partes del cuerpo humano. Esto permitirá que se complemente con el diagnóstico de un facultativo humano, que muchas veces puede cometer errores por sesgos cognitivos. Bueno, lo dejamos aquí, María, y antes de despedirte, danos tu vía de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Por algún motivo, los seres humanos siempre han tenido una gran fascinación e interés por la muerte, por la conservación de los fallecidos y el culto a los que ya partieron. Los amantes del misterio y lo macabro, no os podéis perder el siguiente recorrido que vamos a hacer esta noche, porque vamos a conocer un lugar rodeado de muerte, las catacumbas de Palermo en Italia, las cuales además se encuentran directamente debajo del convento de la Orden de los Capuchinos. Este recorrido lo vamos a hacer, por supuesto, acompañados de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria. Cuéntanos cómo es este lugar. Sí, estas catacumbas se encuentran en la ciudad de Palermo, en la isla italiana de Sicilia, y es sin duda alguna uno de los lugares más interesantes, macabros y turísticos del mundo. Su construcción se remonta alrededor de 1599 y fueron creadas gracias a la Orden de los Capuchinos, que llegaron a Palermo en 1533. Al llegar a Palermo, los capuchinos obtuvieron una pequeña iglesia dedicada a Santa María de la Paz, un antiguo lugar de culto de época normanda, construido en 1071, y la concesión de un solar para construir un convento. Este lugar, que curiosamente está situado fuera de las murallas de la ciudad, alberga unos 8.000 cadáveres, 1.000 de ellos identificados. Estos cuerpos, que datan del siglo XVI, se encuentran alineados en las paredes de las catacumbas, como ahora podremos comentar. Pues coméntanos cómo fue esta creación. Sí, las catacumbas se crean en el siglo XVI. Los frailes enterraban a sus hermanos en todas las iglesias. Cuando fallece el hermano silvestre, para seguir con esta tradición, cavan una fosa detrás del altar mayor de la iglesia y crean un cementerio donde enterrar a sus fallecidos. Los bajaban con una sábana al pozo. El fraile silvestre, como he comentado, fue el primero en ser enterrado el 16 de octubre de 1599. A partir de ese momento, los demás frailes que fallecían eran enterrados en la fosa. Sucede que en 1597 los frailes tuvieron que hacer frente a un problema de espacio. Las criptas que habían estado usando para enterrar a sus hermanos fallecidos estaban completamente llenas, saturadas de cadáveres. ¿Qué hicieron? Los monjes empiezan a cavar un túnel, aprovechando que existían varias cuevas naturales en la zona, que les vino muy bien y les facilitó el trabajo. La primera cripta, el foso, la transformaron en hospital y un refugio para viandantes. Bien, llega el momento de trasladar los cuerpos a las catacumbas y los frailes descubren algo sorprendente. Los 45 cuerpos que estaban en la fosa, sí, estaban en muy buen estado de conservación. Sus caras todavía eran reconocibles. Claro, lógicamente la orden de los capuchinos lo atribuyó a un milagro. Y eso, que ellos ya eran bastante expertos en momificar a sus muertos, ¿no, Luriel? Así es, Nuria. Ellos empezaron a utilizar principalmente el proceso de deshidratación. Dejaban los cuerpos dentro de una habitación donde el ambiente era muy seco para que se eliminaran todos los líquidos durante un año. Una vez pasado este tiempo, seguían con el proceso, tenían que lavar los cuerpos con vinagre y posteriormente exponerlos al sol. Los cuerpos eran rellenados de paja o hojas y finalmente los vestían con sus mejores galas o vestidos y eran colocados en el nicho que tenían reservado. ¿Y quién podía ser enterrado en estas catacumbas, Ariel? En un principio las catacumbas se quedaron solo para los frailes, pero con el tiempo decidieron conceder el entierro a todas aquellas personas que podían pagar el costo del embalsamamiento, las personas adineradas, las nobles, como podemos ver, siempre ataviadas con sus mejores galas, colocadas en hilera, de pie, tumbadas o colgadas. Tengo que decir que las catacumbas se dividen en grupos, ordenadas por sexo y condición social. Es decir, en cada pasillo hay una placa que nos indica, por ejemplo, dónde están los monjes, un pasillo para los monjes. En otro pasillo, las profesiones, abogado, panadero, los que fueron víctimas de la cólera. Estos cuerpos están en peor estado de conservación por la enfermedad. Hay vírgenes, mujeres que no llegaron a casarse y les pusieron el vestido de novia. Sí. Familias enteras que podían costearse, ser enterrados allí, y los niños. Algunos cuerpos están encerrados en vidrio sellado, lo que nos indica que estos fallecidos eran de familia adinerada, familia pudiente. El uso de las catacumbas se mantuvo hasta 1880. A partir de entonces no se permitieron nuevos entierros, porque ya estaba en uso el cementerio colindante de los capuchinos. Uh-huh. Sin embargo, hubo dos excepciones, Nuria. La del cónsul de Estados Unidos, Giovanni Paternini, y una niña, Rosalia Lombardo. Al final del primer pasillo de las catacumbas encontramos a la niña de 2 años, Rosalía, embalsamada en 1920, cuyo cuerpo se conserva casi intacto y es una de las momias mejor conservadas del mundo, Nuria. ¿Se sabe algo de la vida, de lo que hay detrás, ¿no?, de esa muerte de esa niña, Rosalía? Se sabe muy poquito. Rosalía era hija de una familia rica. Mario Lombardo, su padre, no podía soportar la idea de vivir sin volver a ver a su hija. La pequeña de tan solo 2 años murió de neumonía en Palermo en 1920, a tan solo 7 días de su cumpleaños. Vaya. Su padre, Mario Lombardo, oficial de infantería, y su madre, María Di Cara, acudieron al embalsamador Alfredo Salafia, el más célebre de la época, para que conservara el cuerpo de la pequeña, por medio de una técnica que consistía en una inyección de fuertes químicos. Y parece ser que lo consiguió, ¿no, Aluriel? Ya lo creo, Nuria. Vaya que sí lo consiguió. El cuerpo de Rosalía todavía permanece en tal grado de compostura y belleza que los lugareños la bautizaron la momia más bella del mundo o la Bella Durmiente de Palermo. Y como te he comentado, fue uno de los enterramientos permitidos en el cementerio, uno de los últimos enterramientos. Mientras que hoy en día algunos de los cuerpos empiezan a mostrar signos de descomposición, después de casi un siglo, la sorprendente técnica utilizada para preservar el cuerpo de Rosalía parece soportar el paso de los siglos sin problemas. Hay un dato curioso y impactante, Nuria, y es que muchos visitantes de las catacumbas han afirmado ver cómo los ojos de la niña se abren y se cierran, como si la niña tuviera poderes sobrenaturales. Algunos expertos dicen que es un efecto de la luz del lugar. Para demostrar este proceso inexplicable de los ojos de Rosalía, se instaló una cámara con la técnica time-lapse, mostrando claramente que durante un periodo de 12 horas, sus ojos, como bien decían los turistas, se abren y se cierran solos. Y aunque son muchas las teorías para explicar por qué los ojos de Rosalía se abren y se cierran, la ciencia aún no ha podido dar una explicación racional. Por ese motivo, muchas personas de todo el mundo siguen creyendo en la naturaleza milagrosa de Rosalía Lombardo a día de hoy. Seguro que hay más curiosidades, ¿no?, en estas catacumbas. Sí, hay otro dato que me gustaría resaltar, Nuria. El fotógrafo estadounidense Matthew Rawson, conocido por realizar glamurosos retratos y vídeos musicales para estrellas como Beyoncé, Janet Jackson y otros famosos, decidió retratar los cadáveres de estas catacumbas durante una semana para su proyecto Talking Head. En un principio, este proyecto era una colección de muñecos de ventriloquía y una serie de fotografías de las momias que descansan en las famosas catacumbas que hemos comentado. Matthew tuvo que pedir permiso para hacer fotos por la noche. Este proyecto, Talking Heads, trata sobre lo animado y lo inanimado, sobre la vida y la muerte, lo grotesco y lo hermoso, la eternidad y el polvo. Os aconsejo a los que les interese este tema, que se interesen por ver algunas imágenes, colgaremos algunas en el grupo de Canal del Misterio, porque son impresionantes, Nuria. Son muy, muy interesantes. Perfecto. Y comentar que en la actualidad los frailes son los responsables del mantenimiento y conservación del cementerio. Al ser un punto turístico, lo que ganan con la entrada, sobre unos 3 euros, mantienen las catacumbas. Y deciros que sin duda es uno de los lugares más escalofriantes que se pueden visitar, pues la mayoría de las momias se encuentran muy cerca de la persona que lo visita. Como ves, Nuria, la muerte se siente en este ambiente. Madre mía, menudo lugar. A mí todo esto de las catacumbas, la verdad es que me llama bastante, pero al mismo tiempo me crea bastante agobio. Aparte, bueno, soy un poco claustrofóbica, así que se me junta un poquito la claustrofobia, el estar rodeado de esos esqueletos, no sé, pero ya te digo, por otra parte también me atrae, tengo ahí una lucha interior, no sé al final si me atreveré a entrar en alguna de esas catacumbas o no, y lo hago, os lo contaré. Cuéntalo, por favor. Sí. Es una horita solamente la visita, más o menos, y comparado con las de París, las de París hay muchísimos claro, cadáveres, no están tan cerca como estos. Estas es que los puedes incluso tocar. No se deben de tocar ni hacer fotos, pero los tienes tan cerca que no sé. Depende de cada uno, el gusto de cada uno. Desde luego es un... Más de algún hueso lugar... se habrá llevado a alguna casa, creo yo. Y no para el caldo, precisamente. Como lo que contamos con las de París. Faltaban muchos esqueletos y huesos. Madre mía. Bueno, Aluriel, desde luego, vaya viajecitos hacemos contigo, ¿eh? Sí, no os llevo a Disneyland, ¿eh? Solo a ver fantasmas y huesos. Eso es lo que nos gusta, querida. Claro que sí, compañera. Bueno, Aluriel, ¿tus vías de contacto? Sí, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en las redes sociales, Facebook, Twitter... Ahí estamos. Muy bien, pues hasta la próxima, compañera. Luces lunas. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en este maravilloso rincón, el Consejo de la Semana, con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. ¿Qué tal estamos? Bueno, felices de estar junto a ti, compañero, y ya deseando a ver qué es lo que nos cuentan, en esta ocasión, tus runas, ¿verdad? Sí, correcto, Nuria. Esta semanita, que creo recordar que las tenemos un pelín abandonadas y hay que querer a todos los hijos por igual, así que esta semana toco una runa. Perfecto, pues compañero, vamos a ver qué runa nos sale para la semana que viene. Dinos, Juan. Muy bien, Nuria, pues esta semana tengo aquí en la mano una runa que a mí particularmente me gusta mucho, quizás por la parte masculina que me toca. Es la runa que se llama Uruz, y con Z, U-R-U-Z. ¿Sí? Uruz representa al Uro. El Uro era un animal muy bestia, muy grande, muy agresivo en cierta manera, ¿no? Entonces, para aquella gente de aquella época representaba, pues digamos, la caza, la conquista, incluso el paso de cuando pasabas de ser niño a ser adulto, ¿no? En cierta manera también. Es una runa que, bueno, para que nos hagamos un poquito una idea, Nuria, está vinculada, por ejemplo, a Marte, ¿no? lo masculino, la rudeza en el buen sentido, la agresividad en el buen sentido también, la potencia sexual. Entonces, como consejo esta semana nos puede estar diciendo, por ejemplo, en la parte que tenga que ver Nuria con lo laboral, con lo económico, que seamos muy valientes, que no esperemos por nada, que nos tiremos aquello que nosotros creamos que necesitamos o que nos viene bien, ¿vale? Sí. Esta semana, en general, el consejo va por ahí, Nuria, como esta semana hay que echarle muchas agallas a la vida, esta semana hay que luchar y hay que ser, pues eso, audaces y tomar un poco ahí el control de la situación. Por ejemplo, esta semana es una semana perfecta para iniciarte eso, a buscar trabajo o a pedir un aumento en tu trabajo, de horario, de sueldo, de lo que tú quieras, ¿vale? Sí. Para ponerte un poco en tu sitio, digamos. En lo emocional, pues también nos viene a decir un poquito lo mismo, Nuria, que puede que tengamos una conquista a medias y es el momento de, desde el respeto, por supuesto, pero es el momento de ir a por eso, ¿vale? Ajá. Y también puede ser que tengamos una relación que esté un poquito como, ¿cómo te diría yo? Como apoltronada. Que le falte vida, que le falte incluso potencia sexual, que le falte vida sexual, que puede que nuestra pareja, da igual que seas hombre o mujer, ¿eh? Esto sí, siempre sí, claro. Es un arquetipo, ¿vale? Da igual que seas hombre o mujer, que tu pareja esté un poco aburrida, un poco aburrido, y tú tengas que darle un poquito de caña, ¿no? En cualquier sentido, también en el físico, en el sexual, ¿por qué no? Y luego también diría, es una runa que nos viene a decir, saca eso para contigo mismo, es decir, hazte respetar. Saca la parte, digamos, como más autodefensiva, si puede llamarse así, ¿no? Ajá. O sea, no seas pusilánime, no te dejes pisar, que igual llevas una temporadita como muy complaciente, como muy flower power, y esta semana toca ponerse un poquito en su sitio, sujetarse a los machos y ponerse en su sitio. Y luego, también como reflexión y para terminar, Nuria, la runa puede dar la vuelta y puede estar diciéndote, oye, igual estás siendo demasiado bestia. Igual te viene a darte un poquito, en ese sentido, un poquito cuenta de que a lo mejor tu actitud para contigo mismo, para los demás, para el trabajo, para lo que sea, está siendo demasiado descontrolada. Ese gurú está ahí que pisa y no crece la hierba detrás, ¿vale? Uh-huh. O sea, que la reflexión la tenemos que hacer. Cuidado con eso, ¿vale? Y, por último, esto sí, nos puede estar avisando de que nos vienen momentos de agotamiento, de cansancio. Físico, emocional, sexual. Entonces, quizás esta semana en ese sentido también es como recupere, toma fuerzas. Cada uno, como siempre decimos, que lo lleve al sentido que más le vibre. Sí. ¿Vale? Pero en principio que nos tomemos la semana con mucha fuerza. Perfecto, muy bien. Pues lo dejamos aquí, compañero, y sí. Danos tus vías de contacto. Claro que sí, como no, en Skype, en Twitter somos farotarot y nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com. Hasta la próxima semana, Juan. Hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Pues hasta aquí el programa de esta noche, queridos oyentes. Esperamos que hayáis disfrutado estos 60 minutos. Os recuerdo que nos encanta que os pongáis en contacto con nosotros, así que escribidnos a contarnos vuestras experiencias, vuestros anhelos, vuestros deseos, vuestras dudas, vuestras inquietudes, lo que sea. contacto@canaldelmisterio.com, pero poneros en contacto con nosotros, que nos encanta. Suscribíos a nuestro podcast en iVoox o en iTunes. Gracias por las reseñas que nos dejáis, los comentarios que nos dejáis. Nos encantan y nos ayuda a mejorar también. Ya sabéis que poniendo CDM, Canal del Misterio, enseguida sale ahí nuestro canal. Suscribiros a él y así no os perdéis ninguno de los programas. Si no los podéis escuchar en directo, lo podéis hacer cuando queráis desde nuestro podcast. Y ahora vamos con la frase de la semana. Estás buscando el silencio de la montaña, pero lo buscas en el exterior. El silencio es accesible para ti ahora mismo, dentro de tu propio ser. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.